Bueno, está comenzando, como ustedes escuchan, la lectura del veredicto en Mar del Plata. Carlos Alberto Mujica, Alejandro Enrique Sánchez, Pablo José Galileo Mancini, Enrique René Sánchez, en concurso real con derecho de homicidio calificado por el concurso preguntado de dos o más personas, producido en perjuicio de la familia Francisco Giovanni. Un hecho. Artículo 2, 12, 19, 23, 3, 45, 55, 144 días, inciso primero, y último párrafo, 14.636, inclusión del artículo 142, inciso primero y quinto, 42 y 144, tercer párrafo, primero y segundo. 14.616, 80, inciso sexto, texto conforme a ley 23.077. Del Código Penal. Quinto, condenando a Alfredo Manuel Arrizara de las nuevas condiciones personales sobre antecedentes a la pena de prisión perpetua y manifestación absoluta perpetua, a cesar de rurales y al pago de las costas por resultar cual ser del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mundial violencia y por su donación de la niñez, cometido la retirada cuatro ocasiones. En perjuicio de Justo Alberto Álvarez, José Alonso de Chiflor, Saturnino Vicente Iván Vázquez y Eduardo Cabezo de en concurso real con delito de privación ilegal de la libertad agravada por mayor violencia, cometido de forma reiterada. Dos hechos, sucesos en los que resultaron modificados Juan Manuel Barbosa y Silva y Silva y Lágrima Barbosa. En concurso material, con el derecho de imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos cometidos en forma reiterada. Dos hechos, sucesos en los que resultaron damnificados Jorge Alberto Álvarez y Juan Manuel Barbosa, en concurso real con el derecho de homicidio calificado en el concurso preguntado de dos o más personas cometido en forma reiterada. Tres ocasiones. Pronunciados en perjuicio de José Alemán Chambazo de Chifón, Santomino Vicente Vázquez, Juan Vázquez y Eduardo Caballero. Artículo 2, 12, 19, 21, 3, 45, 55, 144, 10, inciso 1, último párrafo, 14.16, en función del artículo 142, inciso 1, punto, 9.42 y 144, tercer párrafo, 1 y 2, 14.16, 80, inciso 6, texto conforme a ley, 077, todo el código penal. Condenando a Justo Alberto Ignacio Ortiz de las demás condiciones personales o grandes en autos a la pena de 25 años de prisión y inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y el pago de las costas por resultar coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mayor violencia y por su violación de más niñez, cometido en forma reiterada, dos ocasiones, en perjuicio de Alfredo Nicolás Bataglia, José María Mugnesi, Julio Víctor Lanchinas, Justo Alberto Álvarez, Jorge Fernando Tabiotti, Jorge Luis Cementano, Pablo Lerner, Patricia Yolanda Minari, Guillermo Eduardo Cándaro, Miguel Ángel Herrera, Graciela Bato, Héctor Cerecio, Alberto Pellegrini, Osvaldo Ciudadano Durán, Carlos Alberto Mujica, Alejandro Enrique Sánchez, Pablo José Galileo Mancini, Enrique René Sánchez, Fernando Francisco Fuentes, Rosa Ana Frigerio, en concurso material con el derecho de privación ilegal de la libertad grabada por mundial violencia cometido en forma reiterada. 16 hechos, acontecimientos en los que resultaron damnificados Gabriel de Carlos de la Valle, Eduardo Pelicone, Patricio Manuel Gaitán, Norma José Oliver de Prato, Alianza de Sergio López, Emilia Lucia Ferreira, Alberto José Martínez, Roberto José Frigerio, Alberto Lula, Nueve Vaca, Emilia Reyes, Rubén, Pedro Roberto Catalano, Omar Alejandro Marocchi, Susana Lula, José Ángel Pazón, en concurso material con el director de imposición de tormenta, agravados por tapajes y perseguidos políticos cometidos en forma reiterada. Estamos escuchando la lectura de la sentencia. Recién se escuchó muy claramente que le dieron perpetua a Alfredo Manuel Arrillaga. Y sigue la lectura. Si mal no entendí, también recibió ya 25 años de prisión justo Alberto Ignacio Ortiz, pero ahora lo confirmamos en un ratito porque nos está costando recibir. Ahí vamos, ahí seguimos escuchando. Alberto Patricio Yolanda Mignani, Guillermo Eduardo Cándaro, Miguel Ángel Reyes, Graciela Abate, Héctor Farrecio, Alberto Jorge Pellegrini, Osvaldo Ingeniero Durán, Carlos Alberto Mujica, Alejandro Enrique Sánchez, Pablo José Galvino, Vicini, Enrique René Sánchez, Alberto Duda, Lola Inés Baca, Lidia Luna Rinti, Pablo Rubí, Pedro Jorge Catalano, Omar Alejandro Malocchi, Susana Aguilar Balón, José Ángel Nicolón, en concurso real, con el delito de imposición de tormentos, un hecho en perjuicio de Eduardo Policoni. Artículo 2, 12, 19, 21, 23, 44, 55, 144, 10 y sostenido el último párrafo de 14.016, en función del artículo 142, inciso 1 y 5, 14.042 y 144, tercer párrafo. Primero y segundo, ley 14.016, texto conforme a ley de 23.016, todo el Código Penal. Séptimo. Condenando a Juan Eduardo Mosqueda, de las demás condiciones personales sobrantes en alto, a la pena de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y al pago de las costas por resultar coautor de delitos de privación ilegal de la libertad, aclarada por violencia y postulación de más de un mes, cometido en forma reiterada, seis hechos, en perjuicio de Alfredo Nicolás Bataglia, José María Mesi, Julio Víctor Encina, Jorge Alberto Álvarez, Jorge Fernando Pavlovsky y Jorge Luis Montano, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos cometidos en forma reiterada, seis hechos, sucesos en los que resultaron verificados Alfredo Nicolás Bataglia, José María Mesi, Julio Víctor Encina, Justo Alberto Álvarez, Jorge Fernando Pavlovsky y Jorge Luis Celentano. Artículo 2, 12, 19, 21, 23, 45, 55, 144, 10 y sostenido el último párrafo, ley 14.6, en función del artículo 142, ley 20.642, 144, tercer párrafo, ley 14.6, conforme ley 23.077, solo del Código Penal. Octavo, condenando a Dina Segunda Silva, de las dos condiciones personales sonantes en alto, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y al pago de las costas por resultar coautor del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediante violencia y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada. Seis ocasiones en perjuicio de Alfredo Nicolás Bataglia, José María Mesi, Julio Víctor Encina, Justo Alberto Álvarez, Jorge Fernando Pavlovsky y Jorge Luis Montano. En concurso real con delito de imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada. Seis hechos, sucesos en los que resultaron identificados Alfredo Nicolás Bataglia, José María Mesi, Julio Víctor Encina, Justo Alberto Álvarez, Jorge Fernando y Jorge Luis Celentano. Artículo 2, 12, 19, 21, 3, 45, 55, 144, 10, inciso 1 y último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142, inciso 1 y 5, ley 20.642 y 144, tercer párrafo 1 y 2. Ley 14.616, conforme ley 23.077, todo el Código Penal. Noveno, condenando a Juan José Lombardo, de las demás condiciones personales oyentes en autos a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales, y al pago de las costas por resultar coautor del derecho de privación ilegal de la libertad agravada por medida de violencia, cometido en forma reiterada 4 ocasiones en perjuicio de Argentina, Tensión Ortiz, María Susana Barchini, Mónica Soria Roldán, Laura Adelman Maradón, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por medida de violencia y por su relación de más de un mes. Cometido en forma reiterada 7 ocasiones, acontecimientos en los que resultaron verificados, Fernando Francisco Sánchez, Liliana de Santa Catalina, Eduardo Cañola, San Eugenio, Elizabeth Patricia Marcosa, Walter Fabio Rosenfeld, Susana de Pedro, en concurso material con delito de imposición de tormentos, agravados por tratarse de perseguidos políticos, cometiendo en forma reiterada 9 hechos, sucesos en los que resultaron ramificados Argentina Ponciano Ortiz, María Javier Marchero, Mónica Sergio Roldán, Miguel de Carmen Pereira, Eduardo Cañola, Elizabeth Patricia Marcoso, Walter Pablo Crosente, Laura Aníbal Madonel, Susana López Pedraro, en concurso real con delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas, cometido en forma reiterada 2 ocasiones, reducidos en perjuicio de Fernando Francisco Llunes, Rosa Mafigenio y Miguel del Carmen Pereira. Artículo 2, 12, 19, 23, 3, 45, 55, 144, 10, su primero y último párrafo, ley 14.316, en función del artículo 142, inciso primero y quinto, 1.42, 42 y 144, tercer párrafo, primero y segundo, ley 14.316, 80, inciso sexto, texto conforme a ley 23.077. Décimo, absolviendo a Juan José Lombardo con relación a su participación en los delitos de privación ilegal de la libertad grabada por medio de violencia y amenaza y por su violación de manos en perjuicio de la persona animal que andó a Saturnino Vicente Llano, Eduardo Vázquez, Eduardo Caballero, Mónica Silvia Roldán, Guillermo Eduardo Cándaro, Miguel Ángel Arreguena, Elizabeth Patricia Marcuso, Walter Claudio Rosenfeld, Laura Daniel Maradón, Inés de Sena Mandinari, Marcos Daniel Treque, Susana de Cristo Morales, Osvaldo Simón Orlán. Perdón. Discúlpeme, no tomo. También hago una parte positiva del punto 10. Absolviendo a Juan José Lombardo con relación a su participación en los derechos de privación de libertad grabada por medida de violencia y amenazas y por su donación de más de un mes en perjuicio de José Alemán Chernoso Legislador, lo están absolviendo a Lombardo por amenazas y ese tipo de cuestiones menores, podríamos decir, pero ya tiene perpetua a Lombardo. Hecho de que resultó modificado a Juan Manuel Barroso y demasiado nuevamente agravado por la nueva ciudad y por el concurso de planetario de 2 personas, en perjuicio de José de Marta Lazo de Gijón, Santiago Vicente Guillermo Vázquez, Eduardo Caballero, que fueron a tener la acusación fiscal y las tasas en cuanto a las costas a los decididos puntos precedentes. Décimo primero, condenando y las demás condiciones personales en el auto a la prueba de prisión perpetua y la educación absoluta y perpetua a personas ligadas y el pago de las costas por si fue la autora del derecho de privación ilegal de la libertad agravada por mujer de gracia, comenzaron a ser la reunión operada 16 ocasiones en perjuicio de Laura Susana Pérez con dinero de Prado, Alberto José Martínez, Argentina Pensión Ortiz, María Susana Marchini, Mónica Silvia Rombán, Roberto José Cecilio, Laura Jamela Manuel, Liliana Repini, Pérez Rafine, Liliana Llorio, Nancy Epey Carricador, Esteban Mari Nicolás, Irene Venezuela Molinari, Marcos Daniel Cretel, Juan Miguel Zapano, Juan Pernodés y Gran Tirán, en concurso con el derecho de privación ilegal de la libertad agravada, el primer negocio, la persona que hacía el negocio, cometió un solo delito y en sus ocasiones empezó a ser Guillermo Eduardo Cáncaro, Miguel Ángel Carmelena, Orlando Chimuelo Durán, Fernando Francisco Chimuelo, Guillermo de Carmen Pereira, Eduardo Cañeda, Rosa Ana Figenio, Elizabeth Patricia Marcoso, Juan Cantado de Hospital, Susana Betel Pedrada, Silvia Rosario Ciscar, Patricia Carlota Valera, María Cristina García Chávez, Néstor Valentín Zorre, Lucía Zorre, Jorge Martín Almeida Pizuet, en concurso natural con el proyecto de disposición de documentos agravados en contexto de perfiles teóricos cometidos en forma reiterada, hechos, sucesos en la capacidad de los mexicanos. Luego se suman Uber Olimero de Prado, Alberto José Martínez, Argentina Consejo Ortiz, María Chana Barchundi, Mónica Silvia Roldán, Guillermo Eduardo Cámara, Miguel Ferreira, Elizabeth Patricia Marcuso, Walter Carlos Cosupe, Laura Lola Bonó, Jimena de Ciudad de Lago, Marco Daniel Chuf, Susana López Pedrano, Eduardo Ciudadano Milano, Liliana de Carmen Pereira, Eduardo Cañola, Liliana Retega, Patricia Basurdo, Liliana Ayuno, Silvio Rosario Sistán, Pablo Miguel Zatrano, Patricia Kirchner, de Carlota Manera, Manuel Cristina García Solo, Néstor Miguel Miguel Pelado, Néstor Valentín Zurdo, Lucía Pereira de Zurdo, Jorge Martínez de Andrea Pizmec, en concurso material con el derecho de imposición de talento, con el pueblo de Chorra Retega. Antes de que empezó a ser el negocio, está el cargador, el amarillicos, el concurso real con el derecho de emisión calificado, el concurso preventado en una persona, con toda forma reiterada. Seis ocasiones, pero se hace entre el juicio real. Guillermo Retiro, Patricia Lacene, Guillermo Ayuno, Fernando Francisco Pedro, Guillermo de Carmen Pereira y José Valcicenio. Artículo 10, 12, 19, 23 y 13. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, con relación a su participación y los derechos de privación y de libertad agravada por Miguel Ministro y amenazas y personalización de la ciudad, el perjuicio del presidente de marcha en la solicitud, se tomó la decisión de Miguel Ministro y luego de la noche caballero, Silva y Daniel Barbosa y Juan Manuel Barbosa. Y el tercero también es agravado por tratarse de perseguidos políticos, que es el que resultó en la amistad de Juan Manuel Barbosa y de la ciudad actualmente agravado por la liberación de los Barbosos. Permitió la voz de la persona que perjuicio de José de Marcha en nuestra discusión, Saturnino Vicente Llano, Vasco y Eduardo Alberto Caballero, que se han matado en la posición fiscal, viniendo a estar sin contra las cuentas, a la división de la cuenta de Senador. Déjenme decirlo. Con el honor a José Omar Llano Sáenz, de la Roja de Ciudad Personal de San Antes y San Antes, a la prueba de prisión perpetua, y la invitación absoluta perpetua, a José de Milano y el pago de las cuentas, con un cifrado coautor del minuto de privación ilegal de la libertad, agravada por Miguel Llano Sáenz, con toda su forma reiterada en cuatro ocasiones, en perjuicio de la Argentina, con su libertad, María Susana Machado, una votación más rondada, Laura Lola Domán, en concurso de arte, el tiempo de privación ilegal de la libertad, agravada por Miguel Llano Sáenz, y por su relación de más de un año. Como todo forma reiterada, yo se pasó el prejuicio del final de Francisco Chuba, yo soy la afición del senador Patricia Martoso, Juan Pertón Rosati, Eduardo Canola, Miguel de Carmen Pereira, en concurso lateral, con el derecho de la imposición de talentos agravados con propósito del procedimiento político, como todo forma reiterada, 8-8, se sucia. En los que resultaron modificados, Argentina Provisión Antes, María Susana Marchini, Mónica Silva Rondal, Elizabeth Patricia Marcoso, Juan Pertón Laura Alena Bonín, Eduardo Cañera y Lina de Carmen Pereira, en concurso real con el derecho de emisión calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, con el derecho de retirada. Dos ocasiones, en perjuicio de Fernando Francisco Lleva y llevó a San Asesorio. Artículo 2, 12, 19, 23, 3, 4, 5, 5, 5. 144 votos y su primer y último párrafo, bien capacitado en el C, en su segundo artículo 142 y su primer quinto, luego tenemos 142, 144 fuera, párrafo primero, segundo, la ley capacitada es 116, y el quinto, el sexto, texto conforme a la ley, y el 077. Nuestro cuarto. Observando los jóvenes como la zona de su participación en el derecho de privación y legal de la libertad de la nada, por el lugar de lucha y en masa, y por su relación en la nada, y por José de José de la Cámara de Sucesión, sancionado en los centros de la Norte, y luego de Caballero, sin el lugar de la Rosa y Juan de la Rosa. Y por su relación en la nada, y su próximo partido por muy pocos, y por su relación en la Norte, y por su relación en la Norte, y por su relación en la Norte, y por la propuesta de un plan de las mismas personas, interfuse en especial de marcha en nuestra institución, se atuvo en el centro y en Vázquez, que era un cargo de votos, que fueron a cobro de la acusación fiscal de un número de personas, a la decisión del punto precedente. No se lo entiendo, ¿qué? A Juan de Sosa, Comisión Sostante, de la nueva Comisión Personal de Seguridad Finante, a la prueba de 14 años de prisión, y la reputación absoluta y perpetua, accesión a legales y el pago de la costa por resultados cuantos en su derecho de privación y el grado de libertad, agravada por Miguel de Valle y por su versión de más de un mes, con toda forma reiterada, tres ocasiones, entre José de Matancio Ciudadano de Mundial, Diego Eduardo Pérez, Ángel de Reguino, y Juntoso Nacional con derecho de privación y lengua de la paz agravada por Miguel Mundial, con el todo solo de Mundial, dos ocasiones, sucesos, en los resultados municipales, Juan Alejandro Marocchi, Susana de Valor, José Ángel Alcalá, en Juntoso Mateo, con el derecho de impresión de tratamientos, agravado por 14 de prisioneros políticos, en el que se trata de que resultó en el fiscado José Ángel Nicolau. Artículo 2, 12, 19, 29, 13, para la decisión de 55, sobre el artículo 2, y su primer y último párrafo de 14 de prisioneros políticos, en función del artículo 742, y su primer y quinto, número de 42, sobre el artículo 3, párrafo primero y segundo, en el artículo 76, esto conforme a la ley, en el artículo 77. Decimos esto. Condenando a Ángel Marcés y Rosario, de la edad condición de personal de seguridad de Senado, a la tierra de 12 años de prisión, y la limitación absoluta y perpetua, accesión a los lugares y el pago de las costas, por resultar productor del derecho de privación y del derecho de libertad, agravada por primera violencia y por su agresión de la ciudad, como tiene que ser la mente vada. Tres ocasiones, se interpuso el Alberto Jorge Pernone, Alejandro Enrique Sánchez y Alejandro Gato, y en concurso legal con el derecho de motivación y legal de la libertad, agravada por Miguel Valencia, y en el resultado de esto, José Ángel Alcoró, derecho, en concurso natural con el derecho de manifestación de talentos, agravado por tratarse de prisioneros políticos, como pudo ser la reiterada, las dos veces, sucesos en el que resultaron beneficiados José Ángel Alcoró y Alejandro Gato. Artículo 2, 12, 19, 21, 23, 45, 55, 144, 16, 1, y último párrafo, ley 14.16, en función del artículo 142, 16, 15, 142, 144, 3, párrafo 1, 2, ley 14.16, y esto conforme a la ley de titular 76. No se acepta. Absolviendo a Ángel Marqués Arrasiva, con relaciones de participación en el derecho de privación y legal de la libertad agravada por Miguel Benoza y amenaza y por su relación de motivos, en posición de tratamientos agravada por tratarse de prisioneros políticos, con quienes se prejuicio de Enrique Rodríguez Sánchez y a todos los señores de Milán, que son el apoyo de la acusación y no adoptarse en cuanto a las costas a lo decidido en el quinto precedente. No se me ha inventado. Condenado a Roberto López Pertusio, de la Comisión Personal de los Antecedentes a la pena de prisión perpetua y la dedicación absoluta perpetua, al fiscal del diario y al padre de las costas, tendrá su campo autor del derecho de liquidación ilegal de la libertad agravada por menor violencia, con una forma no penada, sin su personal y prejuicio de nueva y no falta, tiembla y no me denuncia. Miren el ser en el mar, Marco Daniel Chinche, Juan Manuel Zacánalo, Néstor Ministro de Seguridad de Tirado, en concurso real con derecho de privación ilegal en el libertad agravada. Por unidad de violencia y por su violación en la nivel, cometido en forma reiterada en nueve ocasiones, sucesos en los que resultaron manifestados, Fernando Francisco Junior, Liliano de Carmen Pareja, Rosa Álvarez Junior, Silvia Rosario Ciscar, Patricia Camota Manuela, María Cristina García Suárez, Frente Martín Silver, Lucía Pernier de Fernández, Jorge Manuel Martín Almeida Pizarro, en concurso de TV con el derecho de intercesión de estudiantes a la cara de contratarse de procedimientos políticos, con toda forma retirada, sucesos en los que resultaron modificados, Nueva de Vaca, Miguel Vilma Renzi y Nueva de Carmen Pereira, Silvia Rosario Ciscar, Marco Daniel Fuente, Silvia Rosario Ciscar, Juan Miguel Zatraño, Patricia Carlota Valera, María Cristina García Suárez, Mirta Mimé, Gilán Pilado, Néstor Valentín Furrer, Lucía Pernier de Furrer y Jorge Martín Aguilera Chisina. En concurso material, con delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido de forma reiterada tres ocasiones, producidos en perjuicio de Fernando Francisco Lluve, Guillermo de Carmen Pereira y Rosa Ana Figenio. Artículo 2, 12, 19, 29, 18, 45, 55, 144, 10, inciso primero, último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero, quinto, ley 142, y 144, 3, párrafo primero y segundo, ley 14.616, 80, inciso sexto, texto conforme a ley de 23.077. Condenando a Raúl Alberto Marino y las demás condiciones personales sobre antecedentes a la pena de prisión perpetua y la habilitación absoluta y perpetua a sesiones legales y al paro de las costas por resaltar su autor del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mayor violencia cometido en forma reiterada cuatro ocasiones sin perjuicio de inmediato de Estela Molinari. Marco Daniel Tuerque. Cosas suceden, se acaba de cortar la comunicación. Les paso en limpio lo que hasta acá pudimos reconstruir de este señor que lee más o menos complejo. Bueno, sigue leyendo el señor, pero les cuento. Perpetua le han dado hasta ahora a Alfredo Manuel Arrillaga, a Juan José Lombardo, a Raúl Alberto Marino, a Roberto Pertuso y a José Omar Lodigiani. Por ahí han escuchado en algún momento absolviendo a alguno de ellos, pero es de otros cargos y sí tenían perpetua igual. Para Juan Eduardo Mosqueda, 14 años, Ariel Macedonio Silva, 10 años, Julio César Falque, 14, y Ángel Narciso Racedo, 12. Esto es bastante menos de lo que había pedido la Fiscalía, que eran 25 años, pero bueno, no han sido absueltos al menos. Volvemos a Mar del Plata entonces, vamos a seguir escuchando la lectura del veredicto. ¿Seguimos escuchando entonces? Sí, seguimos escuchando. Pancho, salvo que quieras indicarnos algo más desde ahí. No, para nada. Seguimos entonces. Seguimos con la lectura. Perjuicio de Liliano de Carmen Pereira, artículo 2, 2, 19, 21, 3, 45, 55, 144, su primer y último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142 y su primer párrafo, ley 20.142 y 144, párrafo primero y segundo, ley 14.616, 86, sexto, texto conforme a ley 23.077. condenando a Juan Carlos en dos condiciones personales en autos y autos a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso y en el ejercicio de cargos de más de 6 años y en tal en la sexta para resultar cómplice secundario en el delito de privación ilegal de la libertad agravada por vulnerar violencia y por su relación de más leve cometida en perjuicio de Rosa a la oficina. Artículo 2, 14.616 en función del artículo 141 y su primero y que otra ley de 1942 texto conforme a la ley de 33.017. Primero, disponiendo la extracción de copia certificada de las actas de debate correspondientes a los alegatos y el procedimiento de autoridad formulado por las partes acusadoras para que sean colocados en la prisión comisionaria de Marellada, Ortiz, Lombardo, Gomazú, Marino, Tartucio, Leoyani, Santos, Sánchez, Chimacrida y Silva, y la respuesta que tenga pedido formulario de defensa para su agregación a los siguientes respectivos a fin de proveer lo que por derecho corresponda. 22. Forma y presenta pronunciamiento que omite hacer copias de documentos certificados al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad a los fines que tiene que corresponder. 23. Poniendo a disposición de la Fiscalía General del Tribunal copia certificada de las partes pertenecientes de las presentes actuaciones a que deberán ser previamente individualizadas a fin de que realicen las presentaciones penales que por dicho corresponda conforme a los presentes alegatos. 24. Poniendo a disposición del doctor Ricardo Sanchez fotocopias de las partes pertinentes de las presentes actuaciones para que bajo su responsabilidad civil y penal realicen la denuncia que tiene que corresponder respecto del justo Alberto Álvarez. 25. Disponiendo la extracción de testimonio de las partes pertinentes a las fines de remitir la jugada de la denuncia para que se investigue. La posible responsabilidad de los funcionarios judiciales y magistrados que intervinieron como tema del hallazgo de los cadáveres de víctimas de hechos que fueron parte de esta causa, que fueron individualizados y los fumadores de la sentencia. De la posible responsabilidad de funcionarios y magistrados que intervinieron en el trámite de las acciones de las corpus y sumaron tramitados en sede policial y judicial que se individualizarán oportunamente. 26. Fijando la audiencia del día 19 de abril del año 2013 a las 13 horas, a fin de dar lectura al fundamento de esta sentencia, artículo 4 del Código Procesal Penal de la Nación. Notifíquese, ópese, regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la sala cuarta de la Cámara General de Casación Penal en los títulos de los términos de 4090. Y al Tribunal Oral en la Comunidad Ciudadana de Mar del Plata en el marco de los autos número 2978. Soy el consentido, practíquese el cómputo de escena, fórmese mi bajo de ejecución y oportunamente actúense con la intervención fiscal. Firmado Nelson Javier Jarazo. Bueno, ahí está terminando la lectura.